Buen día, Cari. Buen día para toda la audiencia. Bueno, Pablo, contanos un poquito cuál es el estado en la ciudad con la tormenta. Bueno, en lo que va, desde que empezó a llover, está cayendo 30 milímetros. Estamos trabajando en forma conjunta con bomberos, seguridad ciudadana, defensa civil. En el momento que llegó la tormenta a la ciudad, activamos el protocolo para dar respuesta a los vecinos. Hemos asistido a dos viviendas que han sido negadas por escorrentía de calle, digamos, que les ha entrado agua por las calles. Sí. Y esto en Polivencia, ¿viste? Por las grandes calles que tienen mucha pendiente, y bueno, eso ha provocado que el agua se le ha metido a las viviendas. Uh-huh. Un árbol caído, y bueno, estamos realizando los cortes preventivos de los vados. Si bien por el momento el cauce de río están tranquilos, están dentro de los niveles normales, lo estamos realizando los cortes para bueno, de forma preventiva, ¿no? Uh-huh. No haya ningún tipo de accidente. Sí, está bien. Vos decís 30, cayó 30 milímetros, en realidad no es mucho en cuanto a cantidad, pero sí cayó todo de golpe. Me da la sensación por la cantidad de agua que hay en la calle. Claro, exactamente. Poco milimetraje en términos, digamos, de número, pero al haber caído en tan poco tiempo, digamos, eso genera, digamos, este tipo de anegamientos. Uh-huh. ¿Cuáles son las partes más complicadas? Por ejemplo, me tocó pasar por la parte del polideportivo y la verdad había bastante agua en la calzada. Sí, bueno, es una de las, digamos, de las causantes. Cuando llueve mucho, en poco periodo de tiempo, se anegan las calles. Eso, en algunos casos, esa agua se mete a la vivienda. Y bueno, ahí estamos trabajando, asistiendo a la familia. Damos las recomendaciones de los casos y, bueno, la contención y la colaboración para los vecinos. Uh-huh. Pablo, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Preguntarte, Pablo, porque es información de servicio, es importante, si el vado de la calle Neuquén está cerrado. Es el único que no está cerrado por el momento. Bien. Lo estamos evaluando permanentemente, uh-huh. Pero los demás vados están todos cortados. Bien. ¿Sí? Perfecto. Uh-huh. Bueno, Pato, en comunicación me imagino que están también con otras defensas civiles del corredor. ¿Cuál es la situación y qué se proyecta para la jornada de hoy? Sabemos que va a haber tormentas, ¿no?, a lo largo del día. Sí, nuestro protocolo, digamos, de sistema de alerta temprana, todas las tormentas que nosotros recibimos en la ciudad, se activa ese protocolo y nos ponemos en contacto permanentemente a través de frecuencia radial con las defensas uh-huh. civiles de Unquillo y Río Ceballos, que son de la zona alta y son las que nos heredan, digamos, todo lo que es las crecidas. Claro. Por el momento, por aquel lado, estamos mucho más tranquilos que acá en Villa Allende, y la tormenta nos está afectando más a nosotros, así que estamos tranquilos y nos están pasando permanentemente la información de qué nivel tienen uh-huh. ellos allá, y bueno, vamos tomando nosotros las medidas acá en Villa Allende. Perfecto, perfecto. Gracias, Pablo. Y bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue la situación en la ciudad, ¿sí? Sí, te vamos sí. a seguir, bueno, molestando. Los pronósticos dicen de que ya va a empezar a mejorar, así que hay que esperar las próximas horas, que ya se tranquilice un poco. Pero creo que... ¿Hola? Sí, te escuchamos. No, perdón. No, me estaba sonando el teléfono. Te decía que estamos esperando ya que empiece a mejorar a partir de la 2 de la tarde, una ya empieza a mejorar el clima. Bien, bien. Bueno, gracias, Pablo, por el reporte y seguimos en contacto entonces. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por llevar la información a los vecinos y estamos para solucionar o para acompañar a los vecinos que tengan algún inconveniente. Pueden llamar al 103 o al 911, inclusive también al 100 de bomberos, que estamos todos trabajando en la calle. Perfecto, perfecto, gracias. Muchas gracias a vos. Hasta ahí las palabras de Pablo Castillo, él es el representante, ¿no?, el encargado de defensa civil de la localidad de Villa Allende. Lo dijo, hay probabilidades de que mejore a partir de las 13 horas, pero lo cierto es que la mayoría de los vados, a excepción del vado de la calle Neuquén, están con corte preventivo, ¿no? Por las dudas. Mientras tanto, no hay ningún tipo de peligro. pero bueno, hay que tomar los recaudos necesarios para que todo esté bien en nuestra ciudad, de la parte norte, digamos, ¿no? El corredor serrano, tampoco hay grandes caudales de agua que nos puedan llegar a afectar. Pero sí, a circular con precaución porque, bueno, hay lagunas de retención en las calles de Villa Allende. Bueno, vamos a tener un programa, ¿no? Hay mucha información. Vamos a irnos al Consejo Deliberante también de Villa Allende. Vamos a hablar con Felipe Crespo, secretario de Gobierno. Ahora nos vamos a quedar con Maná y Corazón Espinado. A la vuelta venimos con más novedades.